Este es el podcast número 9 y se llama ¿Qué bonito es lo bonito? Pues aquí les traemos de vuelta a Trejo para los que todos lo que lo pidieron y escucharon el podcast número 6. Nuevas noticias, Trejo ya tiene novia, sí, aunque no lo crean. No sé qué habrá sido, si le cambió el podcast, fue milagro, obra divina, lo que sea. Si escuchan escobazos o que se mueven las butacas, es que la señora estaba haciendo el aseo, así que pues nos dio huevo salirnos y por eso están todos esos ruidos. Al final hay un pequeño diálogo que entre momento me yo para reflexionar sobre el tema. Espero sea de su agrado. Qué bonito es lo bonito. Aquí estamos con el DJ, con Trejo y con Villegas. Saludos. Buenos días, buenos días. De uno por uno, por favor, y más fuerte. Yo soy Emanuel. Saludos a todos. Alias el DJ. Yo soy Trejo. ¿No? Trejo. Nuevamente con nosotros. Bueno, pues el podcast se llama Qué bonito es lo bonito porque ellos dos y Villegas, que ahorita se va a unir, ojalá, tiene novia. ¿Qué se siente tener novia? De uno por uno. Pues es algo chido que te topas con cada vieja que te dejan malas experiencias, como yo acabo de salir de una. Pero pues yo ahorita ya me estoy recuperando. ¿Tú, Trejo? Yo, pues es chido. Supongo que ya vas a tener alguien con quien compartir tu tiempo, tus experiencias. Y pues si no sale algo muy bueno de la relación, pues al menos te dejo un aprendizaje, ¿no? Que supongo que es valioso para todos los casos. ¿Cómo te gustaría que fuera tu noviazgo, güey? ¿Cómo te gustaría? No cómo se va a dar. ¿Cómo te gustaría? Noviazgo serio, con respeto, todo, con confianza sobre todo, sí, básicamente eso. Un noviazgo como de libro, como el que te platican en las caricaturas y en la tele. No tanto como de tele, de telenovela, sino que no de qué hablas. O sea, un noviazgo con el que quedes satisfecho nomás tú. Sí, sí. ¿Tú, güey, cuántos noviazgos has tenido? Pues noviazgos así formales como 10, novias en general han sido 32 hasta el momento. Nótese el contraste de un entrevistado y del otro. Que Trejo en el podcast anterior. Sí. Sí, ya creo que quedó muy bien. Pero no soy güilo. Solo te prostituyes por dinero, ¿verdad? Claro que no, por dinero no. Por amor. Por amor. ¿Cuántas morras has poseído? ¿Poseído? Eso pues. Físicamente así de... no se puede revelar. ¿Podrías decir que estás satisfecho con el número de mujeres? Sí. Ok. A ver, Trejo, dinos cómo sucedió lo de tu noviazgo. ¿Hace cuánto llevas de tener novia? Sí es novia, ¿verdad? 3 días. Pero sí es novia. Sí. Ah, bueno. Platícanos más cómo sucedió el momento mágico, pues. Pues mira, la vi, me vio, nos gustamos y ya somos novios. ¿Amor a primera vista? No, porque como 3 meses después. O sea, 3 meses intentaste como que conquistarla. Ah, no. Simplemente llegaste un día, esa es mi vieja y ese día va a ser mi novia. No tan drástico, pero fue como una semana de... espontáneo. ¿Te sentiste nervioso el día que te dijo que sí? Sí. ¿Se hizo del rogar o todo fue así como que muy muy bonita la situación? No, muy... fue de tu agrado, ¿no? No fue ni tensa para ti ni para ella. No, pues para... ¿Podrías decirnos el nombre de tu novia? Sí, se llama Mayra Janet López Meraz. Nordelista, código. Estudio aquí en el CUSEI. Sí, el estoy aquí en el CUSEI. Bueno, yo soy de electrónica. Yo soy de la idea que por lo general uno debe buscarse una novia del CUSEI, pero cada quien es libre de hacerlo. ¿Cómo se llama tu novia, DJ? Xochitl Reina. ¿Cuánto llevas con ella? Pues ya habíamos sido novios hace 2 años, llevamos 2 meses, terminamos y ahorita pues ya llevamos una semana. Apenas una semana. Una semana, lo que tenía de no verla a ella es lo que tenía de novio con la otra chava. Órale. ¿Y crees que sí vuelva a ser la relación igual de chida que antes o ya como que rompieron y no va a ser lo mismo? De hecho, rompimos porque la relación era una relación muy seca, el amor era muy fría y ahorita es todo lo contrario. La neta, yo nunca pensé que me la iba a llevar así de chido con esta mujer. ¿Tú crees que te iba a pasar lo mismo que el DJ Trejo? Sí, yo creo que sí. ¿Crees que vas a romper con ella y vas a conseguirte otra? No. Entonces, ¿a qué te refieres con sí, creo? No. A ver, yo soy de los que tienen la idea de que terminas y se acabó. Nada de rogar, nada de volver a intentar. Yo no te ruego. La chancla que tiene no la vuelvo a levantar. Algo así. Sí, por eso yo soy muy cuidadoso con lo que digo, con lo que hago y con mi relación. Meticuloso en tus actos. Y en caso de que llegas a tener un desliz. Cuando la meto a las 4, tú sabes, como todas las personas, pero yo soy de los que se acabó y se acabó. Si una morra te manda a la Gabe, ¿tú la mandas a la Gabe? Aunque sea por una pendejada que ya no, yo no debimos haber terminado por eso. No, lo que pasa es que yo no terminaría por una pendejada, lo pensaría muchas veces antes de... Cuando yo digo aquí quedó, es porque quiero. Entonces, ¿tú no crees que es de sabios cambiar de opinión? Es de sabios admitir tus errores. Pero no cambiar de opinión. No es de sabios arrepentirse. No, o sea, que si haces con el cuchillo en la mano, me voy a cortar los venos. No, ya no voy a repetir, güey. Y la cortas. No sé qué. Órale. Bloopers, se me fue ya la onda, esto va a quedar así, no lo voy a editar. Por lo general nunca edito nada de los errores. Son muy pocos. Cállate, Trejo, todavía no. Acerca el Trejo, no hace nada. No se acaba la masacre. No, vamos tranquilos. Quiero pensar que Trejo le he hecho preguntas educadas, nada vulgares. Y siento que en el otro tampoco, pero pues por el. Como era un poquito más masculina la plática, pues sí. Ah, estoy diciendo que soy vieja, qué pedo. No. La otra vez tú no estabas y pues no escuchaste bien la plática. Pero no porque yo amaricone las cosas. A veces. Un saludo para Abraham, que es una guapura. Mamacito. Pinche puto. El DJ sacando su pequeño lado femenino. Bueno, ni pequeño, ¿verdad? Visita en paradox.turrincón.com. Me va a tener que pagar por eso, pero bueno. A ver, Trejo, siéntate, no te vamos a hacer nada. Es que estoy pensando en qué pregunta adecuada hacerte, por eso estoy así como dejando que el DJ haga. No, puedes preguntarme cualquier pregunta, lo que pasa es que no te voy a responder alguna. Bueno, estoy buscando preguntas que pueda responder sin que haya mayor problema. Veamos, entonces. ¿Ella dónde vive? En Guadalajara. ¿Cómo crees que sea la relación tú viviendo en... ¿Dónde vives actualmente, perdón? Zapotlanejo. Y aquí en Guadalajara, ¿cómo crees que sea la relación? Difícil, comprarle pantalón. ¿Hasta qué grado estás dispuesto a llegar de... Pues de sacrificar ciertas cosas para que la relación siga bien o mejore? Mira, eso no lo hemos hablado yo y ella, entonces no podría darte una respuesta. Pero ambos están conscientes de que sí va a ser difícil. Los dos estamos conscientes de que es complicado. ¿Ya tuviste tu primera cita con ella? Sobre todo, no, aún no. Creo que no hemos tenido oportunidad de salir. Pero vamos a ir al estreno de X-Men. Hubiera sugerido El Código Da Vinci. Sí, pero no pudo ella, sí. Una película de disponibilidad. X-Men en lo personal va a haber. ¿Película larga? Yo siento que va a haber muchos niños en esa película, así que vas a tener que cuidar dónde te sientas, simplemente. Sí, claro, sí. Pide la cabina. Ahí está chido. Kyle, güey, estamos haciendo un podcast. Aquí tenemos al invitado de honor, Tete. Salúdame. Qué onda, cabrones. Hoy nomás viene y creo que se va. ¿Si te vas a quedar aquí? Sí. Mira, aquí están el Trejo y el DJ que nos están hablando de qué bonito es lo bonito, porque tiene novio. A ver. ¿Alguna pregunta que les quieras hacer, güey? Educada, porque pues no, Trejo. No, ninguna. ¿A qué edad crees que debes casarte, güey? ¿O cuándo crees que ya es momento de sentar cabeza? Cuando haya hecho todo lo que quiero hacer. ¿Consideras que eso, o sea, pero por general un promedio estándar, no nomás a tu vida, güey? No sé, yo quiero hacer primero un doctorado antes de... Digamos que como a los 40 años estarías pensando sentar cabeza. No, 28. O sea, antes de los 30, tú, entre alrededor de los 30, ¿crees que es como la edad para casarse? Sí, más o menos. ¿Tú, DJ? Pues yo, igual que todos, tengo mis planes. Quiero poner un negocio todavía mejor que el que tengo para poder mantenerme, ya que sienta que puedo mantener una familia y ahora sí charcarme. Pero yo siempre he dicho, le dije a mi jefa, nietos va a tener, no eras nunca. Pero pues uno nunca sabe, igual llega una vieja, te apendeja, te lava el coco y ahí va. Como todo en esta vida es posible. ¿Tú cómo crees que afecte o favorezca tu relación para tus metas en la vida, güey? Independientemente de la nueva que tienes ahorita o la que vas a tener en un futuro, ¿crees que es un factor determinante o es como un extra a tu vida? Yo las relaciones, yo siempre las he visto como un incentivo a seguir adelante, ¿sí? Nunca las he visto como chamba extra. O sea, no es como una carga, no es nada pesado, simplemente es como la cereza del pastel. Ajá. Es como el toque. Toque fino, ¿verdad? Para dar el toque sabor. De hierba buena. Así es. Pues yo pienso que igual si estás con una vieja va a ser porque tienes que te apoya, ¿no? Si claro. Ves que la vieja te pone un freno, así como que no. No está misma esquina. ¿Tú consideras que una novia es alguien para que esté a tu lado y te apoye o una persona con la que compartes tu vida? Mira, yo soy una persona que se entrega mucho a todo lo que hace, entonces yo... Desde mi punto de vista, antes de pedir algo, yo daría todo de mí, ¿verdad? Entonces, yo preferiría más bien, en vez de pedir que me apoye, yo apoyarla a ella. Ahorita vengo, sigan hablando un poquito del tema en el que están. DJ, da tu opinión sobre lo mismo. Pues yo igual soy una persona muy entregada, muy apasionada en todo lo que hago y pues trato de echarle ganas en todo y trato antes de pedir también dar. A ver, Trejo, ¿qué nos puedes decir? Ya, creo que ya recibí esa pregunta. Ya, pero otra vez, algo que quieras añadir. Ah, pues que visiten la página de aquí, este güey. Está chida, ¿eh? El mejor luz, sonido, el mejor precio. Si no, le regalamos acá al conductor Abraham. Y no, no se enoja cuando le ponen que el DJ es gay. El DJ es, queremos pensar que está seguro de su sexualidad, por eso hace tantas chingaderas con respecto a ella. De hecho, sí. De hecho, también por eso cuando me hizo una mamada que se puñal me vino a la linda verga. Si no me agüitaba, güey. ¿Cuál es la novia más fea que has tenido, güey? Dice uno. No, no puedo decir. Cierta claro. Persona que es comúnmente conocida por exactamente. Mí. Exactamente. Como la piedra. Pues yo opino que es un chicharrón. ¿Chicharrón 2? Chicharrón. No está fea. No, la verdad no, güey. Esta, no sé, siento como que aunque sea la ves y se, sí se ve femenina, un poquito, pero se sigue viendo femenina. Prefieres verla con esto abajo de la barda y esto por arriba, ¿verdad? Prefiero ver a la piedra que a chicharrón, güey, 100%. Porque aunque sea la piedra, no me dirige la palabra y no se agarra esa confianza extra que dices, pues no mames. Como mandarte mails, así que me saludo para que Vini. Me sacan de onda, ay, qué pedo. Saludo para Vini. Por cierto, si iba a escuchar el chicharrón este podcast y no sabe dónde está su credencial. Creo que se la dio un vagabundo, así que pues saco una nueva. Bueno, ¿algún argumento con el que quieran cerrar esto? Porque pues ya llevamos 10 minutos y va a ser un podcast largo. Si nada más les dices, cabrones, que ya se agarra una vieja porque ya están haciendo medios pulques. El Vini ya lo vio medio desesperado, que ya no más digo que se mueve y chingue su madre. Le anda valiendo madre, sea hombre, mujer, bestia, lo que caiga. ¿Tú, Trejo? Pues échenle ganas y diviértanse. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos, no se detengan para nada. Hagan todo lo que quieran hacer porque luego se arrepienten. Qué bonito es lo bonito. Exactamente, pórtense mal, pero háganlo bien. Mira, güey, ese fue el podcast que Trejo ya tiene vieja. Ay, ¿cuánto le costó? No, ¿tú crees que ella pagó por ella, güey? Sí, güey. ¿La neta sí? Pues dice. A ver si ya me dejas de acosar, ¿eh? ¿Ya viste, Trejo? Pues quién sabe, el Trejo estuvo bien a la defensiva, pero pues chance sí pagó. Él pagó. Hey, fue dinero de su bolsillo, se acabó. Chido, fue. Gracias.